Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Google Plus y en Twitter en el perfil @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y después de repasar la última semana las contribuciones de artistas y grupos independientes chilenos al Netlabel Day o Día de las Netlabels, hoy empezamos a fijarnos en los sellos participantes que hemos agrupado por países. Empezamos con la discográfica virtual también de Chile, Mist, y el proyecto Horror House. Este es el tema Continuación. Ya sabes que el Netlabel Day se celebró el pasado 14 de julio Esta iniciativa tenía como objetivo dar una mayor visibilidad a todo este fenómeno de los sellos virtuales que publican su música bajo licencia Creative Commons y en general a todo el fenómeno de la música libre que al fin y al cabo existe gracias a los archivos MP3. Y el inventor de esta celebración es Manuel Silva, director de la netlabel chilena Mist, quien tiene este proyecto de música electrónica Horror House, la casa del terror, que no podía faltar en el programa de hoy. Hemos escuchado el tema Continuación, al menos esa sería la posible traducción al castellano, el título original aparece con caracteres japoneses y Silva ha dicho que este será su último EP como Horror House, así que el título de continuación resulta un tanto paradójico, pero ha dejado claro que piensa continuar tanto con el sello Mist como con la celebración de futuras ediciones del Día de las Netlabels. Y podemos señalar que Mist es un sello especializado en la música experimental, el noise y la electrónica siniestra. Ahí se encuadraba el EP Daniel de Horror House, que incluía el tema que acabamos de escuchar, y otra muestra del catálogo de esta discográfica la tenemos con el corte Estado Irracional del single del mismo nombre de Simple Viajero. En el norte de Irak, miembros del Estado Islámico han tomado el control de la mayor parte de una localidad del oeste del país. En las zonas ocupadas por los yihadistas abundan yacimientos petrolíferos. this knife will not only slaughter Kenji, but will also carry on and cause carnage wherever your people are found. So let the nightmare for Japan begin. Estamos tan solo al comienzo de este repaso a los lanzamientos del día de las Netlabels, empezando con el sello chileno Mist. El anterior era el último lanzamiento de Horror House y este el primero de Simple Viajero, todo junto. Uno de los proyectos del músico Felipe Rojas, integrante de la banda Mala Gente, en la que milita junto a Roberto Navarrete y Alex Moreira. Al parecer han vuelto a grabar material después de bastante tiempo de parón. Pero lo que nos interesa aquí es la propuesta de Simple Viajero. En este single, Estado Irracional, Rojas intercala, como has escuchado, voces sacadas de informativos televisivos y todo eso contribuye a darle un cierto tono apocalíptico a la pieza. Y después de haber arrancado el programa de hoy con la intensidad electrónica de Horror House y Simple Viajero, cambiamos ya de Netlabel y damos paso al Spoken Word con acompañamiento acústico del dúo Ariang y este tema Verdaderamente Visto, que incluye versos de Julio Cortázar. ¿Has visto, verdaderamente visto, la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa? ¿Has tocado, de verdad has tocado, el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas? ¿Has vivido como un golpe en la frente el instante, el jadeo, la caída, la fuga? ¿Has sabido con cada poro de la piel, sabido que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que llorarlos? ¿Había que inventarlos otra vez? Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria, aquí en Tangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Llueven alces, todo junto, es otro sello chileno participante en el Netlabel Day. Sacaron varios lanzamientos con motivo de dicha celebración, entre los cuales nuestro favorito es el disco de la poesía y otros árboles. Como el título indica, se aborda aquí una fusión o una conjunción entre la poesía y la música. Cada artista, cada grupo decidía qué versos quería emplear. Así se usaron poemas de Bukowski, Vicente Huidobro, San Ra o Julio Cortázar, en este caso con el tema Verdaderamente Visto de Ariang, que abría el recopilatorio. Este es el dúo formado por Hugo del Jardín, conocido por el proyecto Esmeralda Blanca, y Yirsian Yaresh, y pusieron música al poema también titulado Verdaderamente Visto, que aparece en el libro Algunos Pameos y Otros Prosemas de Julio Cortázar. Y de Llueven Alces, esta Netlabel, podemos comentar que se fundó en 2014 en Santiago de Chile. Más que un sello virtual, se consideran también una plataforma, cofradía, editorial, pandilla, vecindad, asociación, productora, etc. Un poco de todo en definitiva. Y el jefazo, entre comillas, de Llueven Alces es el músico Álvaro Castro Delgado, también conocido como Elanson, quien acumula referencias en diferentes sellos virtuales. Y del spoken word pasamos al hip hop, dos géneros musicales bastante cercanos, con el quinto corte del álbum en vivo 404 Archivo Encontrado de Bagre y Mojón Primavera. Buena, cabros. Calla esto. Dice: sonidos marcianos desde el bajo Bagreciño. Dice: tengo que limpiar mi casa, buscar trabajo. Tengo que empezar a preocuparme y despegar del bajo. Dejar de pensar en esa cerda, barrer, lavar la losa y mi vida se arregla. Tengo que seguir las reglas, dejar las drogas, pagar mis deudas, evitar escupir a la norma. Tengo que dejar esto que otros llaman vacancia, aunque el problema no sea yo y sean las circunstancias. Tengo que pedir por favor y dar las gracias por este horrible panorama, muchísimas gracias. Tengo que saber que mi utopía no vendrá nunca y pedir perdón por no saber pedir disculpas. Tengo que escuchar lecciones de amigos y amigas, sus sermones. Tengo que devolver llamadas perdidas. Tengo que cumplir con las fechas, con los plazos. Dejar de reír, ponerme serio y no hacer el payaso. Tengo que aguantarme el mazo, hacer mérito. Tengo que sacar todas las tarjetas de crédito. Comprar, vender, uniformarme. Tengo que pagar en cuotas y endeudarme. Tengo que educarme y subir mis notas, pa' después rendirle bien al que me explota. Tengo que ver tele, tengo que tener al día los papeles. Tengo que imitar la apariencia de los carteles. tengo que alargar los momentos en que me concentro. Tengo que votar para cambiar el sistema de adentro. Tengo que aprender a controlar esta ironía. Tengo que dejar de hacer dibujitos en la sangría. Tengo que preocuparme de mí mismo, siempre con la cuota pertinente de sí mismo. Y a pesar de pensar que le estamos puro cagando de este modo, tengo que creer que el tiempo arregla todo. Tengo que adaptarme, reproducirme, conformarme soñando con ser libre. Tengo que adaptarme, reproducirme y finalmente conformarme soñando. Tengo que adaptarme, reproducirme, conformarme soñando con ser libre. Tengo que adaptarme, reproducirme y finalmente conformarme soñando. Tengo que hacer tanta mierda por la chucha. Tengo que... tanta mierda. El 25 de abril de este año 2015, la gente de la netlabel chilena Barbatruco Producciones juntó a varios artistas en torno a un mismo aparato, la máquina de sampleados o sampler Roland SP-404. E hicieron un juego de palabras con ese mensaje 404 que suele aparecer en los navegadores de internet cuando hay algún error. Y de ahí el nombre del disco 404, archivo encontrado. Normalmente lo que aparece en la pantalla del ordenador es 404, archivo no encontrado. La idea era, por tanto, que empleando ese aparato, el Roland SP-404, se creara música en vivo, y entre esos invitados figuraban Bagre, quien puso los ritmos en este tema, y Mojón Primavera, que se encargaba de las rimas. Entre los dos dieron forma a una serie de temas de hip hop recogidos en el disco y que en principio no tienen título. Este era simplemente el número 5. Y estamos comprobando que las aportaciones de Chile al Netlabel Day dieron mucho de sí. A continuación tenemos una netlabel que sí que ha sonado en el programa en bastantes ocasiones, Jacobino Discos, con el EP Todo no es todo del trío CVVV, y este es el corte Vainilla sacado de dicho trabajo. El nombre de este trío, CVVV, viene de las siglas de control voltaje, pero como son tres, pues añaden dos Vs de más. Estamos hablando de Pablo Flores, conocido por proyectos y grupos como NAM, Fernando Mora y Mika Martini, el director de otro prestigioso sello virtual chileno, Pueblo Nuevo. Pero este EP de CVVV, titulado Todo no es todo, se publicó con la netlabel Jacobino, siendo la referencia número 45 de su catálogo y la contribución que Jacobino Discos hicieron al día de las netlabels. CVVV llevan en activo desde 2011. Yo les conocí como trío con este reciente lanzamiento, pero como ya digo, habían estado dando antes bastantes conciertos por aquí y por allá y presentando su apuesta por la electrónica de baja fidelidad, a veces más disonante, a veces con un aire un poco más retro, casi cercano a la exótica. Una propuesta interesante en cualquier caso, y este era su tema Vainilla. Decía antes que Mika Martini es el fundador del sello Pueblo Nuevo, que por supuesto está presente también en el día de las netlabels con lanzamientos como el álbum M5 de Hase y Santis, un trabajo muy arriesgado de música improvisada. Vamos a escuchar los primeros minutos del primer corte de este disco. Thank you. el violinista alemán Johannes Hasse visitó la ciudad abierta de Amereida en Chile y allí vive el escultor Oscar Santis, quien también se dedica a la música. Surgió así esta colaboración, el dúo Hasse Santis, registrada en el álbum M5, el lanzamiento número 98 de Pueblo Nuevo y disponible dentro de la lista de lanzamientos del Netlabel Day. Hemos escuchado el primer par de minutos del corte que abría el álbum, titulado simplemente M5-1. Y se trata de un álbum de improvisaciones a cargo de dos artistas que se mueven en ámbitos diversos, sobre todo Oscar Santis, al ser escultor, trata los sonidos casi como si fueran masas de un material que ir moldeando. Y también se nota la versatilidad de Johannes Hasse, quien no solo se mueve en el ámbito de la improvisación, sino que también forma parte de agrupaciones dedicadas a interpretar el repertorio de la música clásica. Y con esto cerraríamos el apartado dedicado a Chile dentro del Netlabel Day, que empezaba la semana pasada con aquellos artistas y grupos independientes. Hoy nos hemos fijado en los sellos Mist, Llueven Alces, Barbatruco Producciones, Jacobino y Pueblo Nuevo. Pero desde luego que hubo netlabels de muchos otros países tomando parte en este evento, por ejemplo desde Uruguay. Vamos con el tema Crema del grupo Dry Penes, incluido en el recopilatorio El progresismo tiene sus ventajas. We'll be right back. No tengo claro cómo se pronuncia el nombre de este grupo, Draipenes, Dripenes o cómo, pero en cualquier caso ellos abrían con este tema, Crema, el recopilatorio El progresismo tiene sus ventajas, de la Netlabel de Montevideo en Uruguay, Estampita. Se trata de un disco que reúne diferentes grabaciones inéditas, sobre todo grabadas en directo, ya sea en conciertos o en ensayos, y estamos hablando del segundo lanzamiento de este tipo, el segundo recopilatorio de Estampita. En el caso del corte Crema de los Draipenes, se grabó en vivo el pasado mes de junio y sirve, yo creo, como buena carta de presentación para lo que puede ofrecer este trío uruguayo. Y en el mismo recopilatorio encontramos la canción Monstruo de Nina, que escuchamos a continuación. Monstruo del dúo Nina es otro de los temas del recopilatorio El progresismo tiene sus ventajas, publicado por el sello uruguayo Estampita con motivo del Día de las Netlabels. Y en este caso se trata de una canción grabada en el pasado mes de mayo. Y de Uruguay damos el salto a México, apurando un poco el tiempo en los últimos minutos del programa de hoy para escuchar el tema de electrónica medio bailable, el estilo futuro, a cargo del DJ de Guadalajara, Misa Agredano. We'll be right back. ahí el tema, el estilo futuro de Misa Agredano, un DJ de Guadalajara en México, y era este uno de los cortes del compilado número 3 del sello del mismo país, Quiero Recordings, una de las discográficas virtuales participantes en el Día de las Netlabels. Y ya lo último que escuchamos hoy dentro de este repaso que nos ha llevado por Chile, Uruguay y México es el corte que da título al nuevo álbum del grupo Fuck Her or the Terrorist Wing, y es este Acrónimos. Personas, quiero irte a cantar de algo más que de amor, estar sola. No te he visto llorar, pero en amor, si es más fácil, si olvidas personas, quiero irte a cantar de algo más que de amor, estar sola. No Fuck Her or the Terrorist Wing, un grupo mexicano con un nombre bastante gamberro. No voy a traducirlo, pero bueno, si sabes algo de inglés te puedes hacer una idea y si no, tampoco pasa nada. El caso es que tienen un nuevo disco, su segundo trabajo de larga duración, titulado Acrónimos, del que hemos escuchado el último corte con el mismo título y representativo de la nueva deriva que ha tomado el sonido de la banda. Dicen que han querido experimentar con unas sonoridades más abiertas y con los samplers o sonidos sampleados. De la mano de Del Hotel, este disco se sumaba al Día de las Net Labels, celebrado el pasado 14 de julio. Antes de las vacaciones nosotros nos adelantamos e hicimos una presentación previa. Ahora, en el inicio de la nueva temporada, lo que estamos haciendo es repasar la mucha buena música que se publicó en aquel 14 de julio. Y por hoy lo dejamos ya en esta edición 737 de Intangible 23 en todo radio, que has podido seguir desde la 101.9 FM de Gran Canaria y también desde internet. Sabes que nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y en el perfil de Twitter @intangible-23, asimismo en el blog intangible23.blogspot.com. Hemos colgado todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta el miércoles de la semana que viene, seguimos avanzando con el repaso del NetLabel Day, ya con sellos virtuales de otros países. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.